hiciste bien para mí que esté fuera de ti. Gracias Dios mío, me siento feliz, pues tanto amor tú me diste, me asombra Señor. Y hoy quiero darte lo poco que soy, puedo sentir en el viento, la lluvia y el sol, que cada día me muestra su amor. Como la arena en el mar, las aves al cantar, y la pureza de un manantial, así eres tú mi Señor, cuando me das tu amor. Gracias Señor. Pues tanto amor tú me diste, me asombra Señor. Y hoy quiero darte lo poco que soy. Puedo sentir en el viento, la lluvia y el sol, que cada día me muestra su amor. Como la arena en el mar, las aves al cantar, y la pureza de un manantial, así eres tú mi Señor, cuando me das tu amor. Gracias, Señor.